Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá, está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. El reino de Dios está dentro de vosotros. Comentario del Evangelio por Fray Juan José. No es fácil que sea aceptado por nuestra sociedad lo que se centra en nuestro interior y no tiene manifestación externa que llame la atención, que sea más o menos espectacular. La imagen, lo que entra por los ojos, se impone en nuestra vida social a lo hondo, oculto y misterioso. Y sin embargo, lo que nos define como persona humana es nuestra realidad interior, nuestros amores, nuestros intereses más profundos y existenciales. Es ámbito de nuestra libertad, de nuestra conciencia. Es lo más verazmente humano. Por eso es ahí donde, ante todo, tiene que hacerse presente el reino de Dios, la presencia íntima de Dios. Más íntimamente que tú está en ti Dios, viene a decir San Agustín. Ahí está la verdad, no en lo espectacular ni en general en la imagen. Dios se hace presente en lo hondo de nuestros amores, en las motivaciones más hondas de nuestro ser y hacer. Lo que Pablo llama nuestros sentimientos. Por eso dice que nuestra unión con Cristo es coincidir en sus sentimientos. Sin duda que el reino de Dios tiene una dimensión social, pero esa dimensión social, eclesial por ello, tiene que surgir de nuestro interior. Es lo que, de manera terminante, señala el texto de Gaudium et Spes, documento que plantea la presencia de la Iglesia en el mundo. No se equivoca el hombre cuando se reconoce superior a las cosas corporales y no se considera solo una partícula de la naturaleza o un elemento anónimo de la sociedad humana, pues en su interioridad el hombre es superior al universo entero. Retorna a esta profunda interioridad cuando vuelve a su corazón, donde Dios, que escucha los corazones, le aguarda y donde él mismo, bajo los ojos de Dios, decide sobre su propio destino.